Exacto, correcto. El año pasado una locura, bueno, metimos un del boom, y bueno, quedándonos con eso, dijimos, bueno, tenemos que ir por más. Así que bueno, decidimos que vamos a hacer los 4 sábados de febrero, cursos totalmente gratuitos, e invitamos a la gente de Cañuelas, a aquellos que quieran hacer comparsa, si hay alguna comparsa local, alguna murga, vamos a tratar de dar premio al mejor disfraz, vamos a tratar de que si hay alguien que se anime y le da el tiempo, que armen alguna carroza, va a haber premio. Bueno, y la intención era esa, más que nada hacerla totalmente gratuita, porque bueno, sabemos que hoy pensaba en un primer momento cobrar una entrada simbólica, claro, viste, para hacer un sorteo o algo, pero pensamos la familia, que por ahí a lo mejor un matrimonio o una pareja que va con 3 o 4 chicos, ya es complicarle, entonces preferimos que esa platita la gasten en la espumita, que la gasten en un pancho, y entonces así, bueno, se puede y pasarla bien. O sea que proyectan, digamos, los 4 sábados de febrero. Yo hago una corrección acá porque en la primera hora decía que sabía que eran 4 jornadas, pero pensé que era sábado, domingo, no. Son los 4 sábados de febrero que va a haber actividad. Entiendo que el lugar es el mismo, en la calle Alem. Ay, se nos fue. A ver si lo podemos recuperar. Estábamos dialogando con el presidente de la Sociedad de Fomento San José, Oscar González. ¿Va a meter corso usted, Jorge, mientras lo conectamos a Oscar? Está manducando, Jorge. Sí, cómo no, lo tengo ahí cerca. Claro, usted lo tiene cerca, va caminando, claro, familia. Sí, sí. Usted arranca de a pie con la bruja. Claro, aparte de antes ya está en edad de corso, así que de corso. Sí, para disfrutar de una noche, de una velada de corso, muy bien. Que pasen, que va a haber alguna banda, estaba esperando yo la pregunta. Y seguramente, sí, si están proyectando. Pasé muy bien con Cenizas el otro día, así que. ¿Usted estuvo en Cenizas? Sí, estuve en Cenizas, estuve bailando en ronda, en el medio y todo. Ah, ¿bailó y todo? Sí. ¿Bailó con su esposa? Sí. Mirá vos. Eso justo teníamos que hablar del aspecto político. No había casi ningún político. ¿Y qué tiene? Y había más de 5.000 personas. Bien, bueno, retomo con Oscar. Oscar, ahora sí, a ver si me escuchás. Sí, te escucho perfecto. Ahí está, decía, no, que hacía una corrección, que nosotros en la primera hora, puntualmente yo había dicho sábado, domingo, pero no, son los 4 sábados de febrero la actividad de corso que proyectan, y el lugar es el mismo, en Calle Alem. El mismo, en Calle Alem, y te decía, bueno, que la intención es, de pronto, es gente que se anima de local a armar alguna comparsa, alguna batucada. Está abierto la sociedad para que todo el mundo que quiera participar lo pueda hacer. Vamos a tratar de dar algún premio. Entonces, pero bueno, para eso necesitamos juntar fondos. Y para juntar esos fondos, organizamos, va a ser un baile el día 18 de enero. Ajá. ¿No es cierto? Con la actuación del grupo Pomada. Así que bueno, invitamos a todos aquellos que quieran darnos una mano, porque obviamente todo hacer, organizar el corso, tiene un costo, y eso, si bien gracias a Dios, a la gente de la municipalidad, que no, el intendente Marisa, nos dan una mano bárbaro, los chicos de cultura, realmente se portan bárbaro con nosotros, así que nos apoyan, nos dan una mano bárbara, pero bueno, necesitamos generar algo para encarar cursos, ¿no es cierto? Y aparte sería muy buena aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, de que tenga un espíritu de colaboración, porque en realidad también hay un esfuerzo muy grande de parte de la comisión, en este caso, de afrontar el hecho de que no se pague entrada y que sea libre y gratuita, para justamente facilitar la participación de todas las familias de Cañuelas. Esto también vale la pena reconocerlo, me parece una medida muy interesante la que han adoptado. Exacto, y requiere mucho trabajo, así que bueno, como te digo, es un grupo de trabajo muy lindo el que hemos formado, si bien hay diferencias a veces como en todos lados, pero el grupo va para adelante, un empuje bárbaro, tenemos todas las ganas de hacer las cosas lo mejor que podamos, por eso puede llegar a salir a lo mejor no como nosotros queremos, pero la intención es ponerle todas las pilas para que salga brillante como el año pasado. Decía que pensaban traer Por ahí a cerrar con algún grupo importante, viste, si bien les vamos a dar cabida a todos los artistas locales que quieran sumarse, tienen las puertas abiertas, y bueno, y vamos a ir poniendo algún que otro show importante a medida que vayan pasando los días. Ah, mira, pasando los sábados. Recuerdo que el año pasado yo participé, fui con mi familia a disfrutar un rato, una noche hermosa, recuerdo. Pero de casualidad uno de mis nenes se hizo de un pomo porque una familia amiga tenía el nene, no sé, 3-4 pomos que habían comprado, entonces le regaló uno porque estaba enloquecido, que no podía conseguir, porque temprano, qué sé yo, no quiero errarle, pero 12 de la noche como mucho ya no había más espuma. A las 10 de la noche, eso es por la inexperiencia, ¿viste? Porque ¿a las 10 de la noche llegaron sin espuma ese día? A las 10 de la noche nos quedamos, tuvo que salir el Caro Torrilla a buscar a Máximo Paz. Mirá vos. Que le dieron 300, 400 pomos, pero habíamos traído 1.100, creo. Uh-huh. Dijimos, pensábamos que iba a haber, yo pensábamos, diciendo un número, 1.500 personas, que no todos irán a comprar. Claro. Pensábamos nosotros. Cuando vimos cómo estaba eso, nos queríamos matar. Uh-huh. Porque te podés imaginar que hay gente que dijo que hubo 8.000 personas, sí. Otros dijeron que había 6.000. Bueno, pero ponerle, habían superado los 5.000, no teníamos más. Claro. Así que bueno, este año va a estar todo previsto, si Dios quiere, y bueno, sí, es verdad, nos queríamos, a la vida de la noche no había más pomos, así que bueno, una cosa de locos. Así que bueno, la intención es, como te decía, cerrar con algún grupo y estamos en tratativa. El año pasado estuvo esta chica Eugenia Quevedo, sí. Que por ahí es probable que por ahí vuelva a estar, porque se portó muy bien con nosotros y bueno, y se quedó muy contenta con Cañuelas, así que por ahí a lo mejor por ahí estaría dentro de las posibilidades. Uh-huh. Y después tenemos más sorpresas, pero no nos queremos aventurar. Entonces lo que queremos es avisarle a la gente que se sume, que se prenda, que entre en el Face de la Sociedad de Fomento. Ahí tiene toda la información, puede preguntar, puede hacer, viste, todo lo que tengan ganas de hacer, alguna comparsa, batucada, murga, lo que quieran. Incorporan a todos, qué lindo esto. Abren la puerta para que aquel que quiera hacer algo lo haga. Exactamente, que se enganche, y queremos que toda la familia cañuelense se prenda en esto, que por lo menos es una noche, viste, son noches de encuentro, de que por ahí hay gente que vos sabés que son de Cañuelas y no la ves nunca, y claro. Por ahí te la cruzás en el corso, así que bueno, la intención es esa, y bueno, el baile que hacemos el 18 para juntar fondos, que también necesitamos que la gente nos dé la mano. Es importante ese. Porque como es todo gratuito, tenemos que encarar un montón de cosas. Claro. Vos imaginate que hoy, si vamos a comprar, que no vamos a comprar 1.000 pomos, por darte un ejemplo, tenemos que comprar un pallet, sí, que son sí. 2.000 y pico por pallet, y ahí tenés un gasto de casi 100.000 mangos, claro. ¿Viste? 100.000 pesos. Sí, sí. Y eso tenemos que afrontarlo. Entonces, bueno, es todo remar y remar y remar. ¿Viste? Aparte, pero después tenés que estar haciendo los cálculos, prendiendo vela para que no llueva, y hay todo un riesgo que se asume también, ¿no? Exacto. Uh-huh. Así que bueno, el 18 en la Sociedad de Fomento, un baile para juntar fondos justamente para encarar los corsos, con la actuación del grupo Pomada, y el primer sábado de febrero, y así consecutivamente todos los sábados de febrero, la actividad gratuita al aire libre, entrada libre también, en el corsódromo conocido popularmente como el de la calle Alem. ¿Digo bien? Perfecto. Que van a entiendo que se va a convocar a partir de 9:30 de la noche. Sí, más o menos vamos a convocar a partir de las 9:21, 21:30. Uh-huh. Para por ahí terminar tipo 1 de la mañana, para no hacerlo muy muy, muy extensivo. Uh-huh. Oscar, querido, te agradezco enormemente por este tiempo, por estos minutos, y seguimos de cerca también cómo va la evolución de esta organización y a disposición, viejo, que andes muy bien. Dale, Enzo, te agradezco a vos también, y bueno, estamos a tu disposición a medida que quieras, a que nos vayamos acercando, no me molesta, al contrario, que a tu disposición si precisas alguna otra información.